Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. La memoria que ya se fue. Lo que suena es La Innoble Igualdad de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Cuántas alegrías y felicidad nos ha proporcionado el arte desde tiempos muy muy lejanos? ¿Cuántos artistas se han ganado un lugar en nuestro corazón? Seguramente muchos, y las listas serán diferentes para cada uno. Hubo, hay y habrá miles a lo largo y a lo ancho del planeta. Pero hay quienes trascienden el estrellato para convertirse en leyendas y ser inmortalizados como íconos de la cultura pop. La lista es extensa, claro está, pero nuestros pasos nos llevarán hacia atrás, en una suerte de caminata lunar para recordar a uno de los más grandes cantantes y bailarines que pudimos disfrutar en el último siglo. Michael Jackson. El año 1983 llegaba a su fin luego de traernos algunos sucesos que modificarían el curso de las comunicaciones y, por ende, de nuestras vidas. Comenzó el uso de gráficos por computadoras en la televisión, Microsoft anunció la primera versión de Windows llamada 1.0, que fue publicada recién en 1985, la empresa Sequential Circuits presentó e implementó el sistema MIDI, que se abriría un espacio por sí mismo en el apasionante mundo de la música, y Nintendo sacaba a la venta la consola Famicom, conocida en estas tierras como el viejo y querido Family Game. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar si lo tenía de nieto en el Urban Champion? ¡Qué hambre! Si te ganaba siempre. Pero no vamos a perder tiempo discutiendo esto. Ya tendremos algún programa dedicado a las consolas. Ahora, ¿puedo seguir? Sí, claro. Por más que patalee, no puede negar el historial. Maldito desgraciado, nunca le pude ganar. Pero si me sigue jodiendo, lo voy a volver a silenciar. Bien, como iba comentando, 1983... Como iba comentando, 1983 nos traía importantes anuncios, pero aún faltaba uno que cambiaría la historia del arte y sentaría un hito sin precedentes. ¡El estreno de Tiburón 3D! No precisamente, aunque es memorable por lo mala que fue. No, no, volvamos al tema en cuestión. Recuerdo que estaban por terminar las clases y era de noche. Estábamos por cenar y en la tele daban el noticiero. Ahí anunciaban que estrenarían el nuevo videoclip de Michael Jackson, que era algo que nunca se había visto. Lo único que yo sabía de él hasta ese momento es que era un cantante. Pero nada más. Después de todo, yo tenía apenas 7 añitos y los niños éramos muy diferentes en ese entonces. Claro, jugaban e iban al colegio y no se involucraban con las imbecilidades de la agenda y la autopercepción impuesta por padres idiotas, ¿no? Exactamente. Los chicos teníamos pensamientos e intereses de niños. A lo sumo, conocíamos alguna melodía por escucharla en la radio cuando nos llevaban al cole o en la clase de música que nos enseñaban lindas canciones, pero eso no viene al caso. Lo cierto es que yo conocía Beat It. Como no sabía inglés, me inventaba la letra. Y decía esa parte, Joey Cachi Cachi, Joey Cachi Cachi, into the banana, Joey Cachi Cachi, just beat it. Ah, yo era pelotudo desde chico. Así cuentan las malas lenguas. Fue mi madre quien me llamó para que viera aquella gran obra que me atrapara desde el primer momento. La historia de la pareja en el cine, la película de terror y la danza de zombies comandados por un monstruo de campera roja. Los días siguientes en el colegio de lo único que se hablaba era del dichoso videoclip. Todos enloquecidos y asombrados. Y por supuesto, queríamos jugar a hacer aquellos pasos. Su novia me dijo que todavía lo sigue haciendo. Es una exagerada. No, no, si yo mismo pude verlo, y la verdad que por suerte... Bueno, gracias, gracias. No, no creo que sea para tanto. Déjeme terminar. Por suerte, le sale como si un Playmobil enyesado y con fibra intentara bailar breakdance. Escúchame, no seas irrespetuoso. Puede que no baile tan fluido. Eso desde ya. Pero tampoco es para que me basurees de esa manera. Después de todo, tampoco es que me dedico seriamente. Gracias a Dios. La historia tras ese video es interesantísima y si querés saber más te invito a buscar el documental Making Michael Jackson Thrillers, que se encuentra en las redes. Michael había visto la película Un hombre lobo en Londres, del director John Landis, y le había gustado mucho. De allí nació la idea de hacer algo similar para homenajear al cine de terror de clase B. CBS, la compañía productora, se negó a financiarlo y el propio Jackson se ofreció a costearlo de su bolsillo, pero Landis se negó porque él todavía vivía con sus padres, con lo cual se puso en campaña para conseguir fondos. Fue el videoclip más costoso de la historia hasta ese momento. Espere que lo anoto en el cuaderno. ¿Qué cuaderno? El de datos que me chupan un huevo. Ah, bueno, qué ocurrente. Otro dato curioso es que la chaqueta roja fue diseñada por Deborah Nadelman, la esposa del mismo Landis. Otro dato para el cuaderno. El propio director empleó el mismo equipo de maquillaje que utilizara en Un hombre lobo en Londres, al igual que el aullido durante la transformación. ¿Otros datos para el cuaderno? No, esos están bien, porque explican el motivo por el que se veía tan bien en pantalla. Janet Jackson, hermana de Michael, es uno de los zombies que bailan. Posteriormente desarrollaría su propia carrera solista. El monólogo final fue grabado por el mítico actor Vincent Price, célebre por sus actuaciones en películas de terror y que se convirtiera en un clásico por sí mismo. This is Vincent Price inviting you to the thriller. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. To terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found. Bueno, acá te dejo otros datos para tu cuaderno. Originalmente el tema se iba a llamar Starlight, pero desecharon la idea para que no se viera vinculada con Star Wars ni nada de ciencia ficción y terminara derivando para el terror. El final, con el propio Michael dándose vuelta y mostrando unos ojos demoníacos, fue parodiado por el inefable Weird Al Yankovic en el video de Eat It. Ese video está muy bueno. Sí, claro. Weird Al es un genio, vale la pena pasarse por cada una de sus parodias. Así que el videoclip enloqueció a todo el mundo con sus 14 minutos y potenció las ventas de Thriller al punto de convertirlo en el disco más vendido de todos los tiempos. Un álbum que no tiene desperdicio y que, al igual que ocurre con los mejores vinos, mejora con el paso del tiempo. Un día, cuando llegué del colegio, mamá me dijo que tenía una sorpresa. Me hizo cerrar los ojos y cuando los abrí, me encontré con un paquete envuelto en un regalo que tenía... ¡Otro paquete envuelto! Con otro como si fueran mamushkas. No me vas a creer, pero esa broma se la hice a una amiga que tuve. ¿Por qué no le voy a creer? Si de usted se puede esperar cualquier cosa. No te desubiques porque te voy a ubicar de un zapatazo en el culo y vas a quedar mirando la luna hasta convertirte en... ¿Lobizán? No, en el hombre bobo. Pero volvamos a ese momento maravilloso donde mi madre me dio el regalo y cuando lo abrí me encontré con el cassette de Michael Jackson, Thriller, en mis manos. Inmediatamente le pedí que lo pusiera en el equipo y me encantó. Obviamente no entendía nada de música. Igual que ahora. Pero me encantó. Empezaba con Wanna Be Starting Something, quisiera comenzar algo, que unos meses después mostraron en la tele con pasos de breakdance, que estaba tan de moda. Inclusive, en esa época teníamos una pileta pelo pincho en la terraza y me gustaba imitarlos, aprovechando la comodidad que me daba el agua. De hecho, me paraba con la cabeza y todo. Y hace poco, en pandemia, cuando no podíamos salir, comencé a transmitir espontáneamente vía Facebook, sin ensayo, a lo que salía, como una suerte de fogón improvisado pero sin los insufribles caballitos de batalla. Así, Tocaba temas que no hacía tan seguido, covers, lo que pidieran y algún lime o bizarreada. Estaba reversionando una de mis canciones y me pareció que sería un lindo giro improvisar la parte final de este tema. En mi cabeza salía esto. Pero lo que terminó saliendo fue algo como mamá se mamá sa mamá cusa mamá se mamá mamá. ¿En qué momento pensó que sería una buena idea? ¡Ay, pero qué idiota! No, no, no, no se rían. Pueden llegar a tener un hijo como él. La tapa del cassette venía con los títulos en castellano. El tema The Girl Is Mine, traducido como Es mi chica, tenía a Paul McCartney, a quien había escuchado junto a un simpático coro de ranitas animadas para cantar We All Stand Together. Me gustaba ese videoclip. Por supuesto que ahora entiendo el intercambio de palabras al final del tema entre Michael y Paul acerca de la chica que ambos pretendían. ¿Y quién se quedaba con ella? Michael. El disco era suyo, así que ganaba él. Aunque en estos casos siempre pensé que era una imbecilidad discutir o pelear por una mujer. Al fin y al cabo, ellas son las que deciden. Y si juegan a dos puntas, mejor... ¡Salí de ahí, maravilla! O podría ser peor. ¿Peor? ¿Peor cómo qué? Bueno, que la cosa escale hasta una pelea a trompadas, termine perdiendo y encima la chica se vaya con el otro. Buen punto, se ve que tenés experiencia. No, no, le pasó a un amigo. Claro, claro. En serio, un amigo, le puedo decir el nombre. Sí, sí. Bueno. Como decía aquel periodista a quien las cosas no le chupaban un huevo, sino que se le escapaban por la malla. ¿Lo dejamos ahí? El lado A cerraba con el tema que daba el nombre al álbum, del cual ya hemos hablado. El lado B iniciaba con Beat It. ¡Ah, el cachi cachi! Ese. No sabía por qué, pero me gustaban mucho el ritmo y la música. Luego aprendería que era la guitarra y el magnífico solo de Van Halen. Cuenta la leyenda que Van Halen estaba borracho cuando lo llamó Quincy Jones, productor del disco. Al principio no le creyó, pero un rato más tarde se dejó caer por el estudio y grabó aquel magnífico solo que improvisó en el momento, en solo dos tomas, y se fue sin querer cobrar un centavo. ¡Zip zap, terminé! ¡Esto es ser un profesional, niña! Pero usted no tiene nada que envidiarle a Van Halen. Bueno, che, pará, no exageres. Además, ni siquiera sé solear del todo bien. No, no, lo decía porque nunca percibí un centavo por haber tocado. Ah, sí, en cómico. Otro que es gracioso, pero de verdad, es el ya mencionado Weird Al Yankovic, quien en su parodia del video de Eat It... ¡Cómelo! En lugar de Beat It... ¡Golpéalo! Hace una caricaturización del inolvidable solo. Billie Jean tenía ese videoclip tan pintoresco, donde las baldosas se iluminaban cuando Michael las pisaba. En el colegio jugábamos a imitar los pasos sobre las baldosas del patio, intentando no pisar las líneas. La canción habla de una chica que le quería endosar un bebé a Michael, quien afirmaba no haber estado con ella, pero la fanática estaba enamorada y se puso insistente. Hoy, en estos tiempos tan retorcidos, seguramente llamaría a cancelarlo y saldría ofendida porque Michael no se quiso sacar una selfie con ella. ¿Qué tiene contra la cultura de la cancelación? Nada, solamente deberían haberle cancelado la recalcada c*** de su reputa madre antes de traerlos a este mundo, hijos de p***, si no rompían las pelotas. Se tenía que decir y se dijo. Por cierto, en YouTube hay una increíble versión acústica y desgarradora a cargo de Chris Cornell en vivo. Podríamos aprovechar para despedirnos con ella, ¿o tiene algo más para decir? Bueno, tengo algunas otras cosas de Michael para contar. Por ejemplo... que gracias al éxito imparable del álbum, aquí en la Argentina tuvimos la edición del Cuarteto Imperial que publicó el álbum titulado El continuado espeluznante del Cuarteto Imperial. Iniciaba con una versión tropical de Thriller, seguida por Beat It. ¡Tengo miedo! ¡No, por favor! ¡Esto da mucho miedo! ¡Es verdaderamente espeluznante! Perdón, pero tengo ganas de vomitar. ¿Le parece bien suspender acá y continuar en otro momento? Así de paso aprovechamos todas las anécdotas que tiene para una segunda parte. Por fin mi perro cazó una mosca. Te felicito. Tuviste una buena idea. Te van a tener que internar. Ya te mando la ambulancia. ¿Tiene para mucho? Bueno, che, no te bancas una. Nos vamos a ir con un doblete. El demo de Michael Jackson de Beat It, donde se puede apreciar toda la genialidad en las ideas que tenía... y por supuesto el demo de Thriller. Nos reencontramos en una semana para más. Hi, this is Michael Jackson. Hola Michael, bancame que estoy haciendo el cierre y te muestro los pasos que estuve ensayando. Nos reencontramos en una semana para más. No, no. No, para más juglaridades. I'll do the verses, then I'll do the choruses. One, two, three, four. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Show them how funk is strong, it's your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show them how funk is strong, it's your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it, beat it, beat it. Just beat it, beat it, beat it, beat it. Beat it, beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show them how funk is strong, it's your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it, beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show them how funk is strong, it's your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Stop short. You try to scream, but you're a dick to sound before you make the end. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You paralyze. Juglaridades.